Esta es la historia de una pequeña hormiguita que trabajaba duro todos los días cargando el grano mientras la cigarra estaba tocando el violín encima de una enorme piedra. Cuando vino el invierno, la pobre hormiguita tenía tanto dinero almacenado que se compró un deportivo. Y esta historia va dedicada a todos nuestros oyentes, a toda la gente que se da por aludida y se siente esa hormiguita o esa cigarra. Bienvenidos a Game Elche FM. Muy buenas noches a todos, bienvenidos una semana más a nuestro programa Game Elche FM. Venimos a hablar de videojuegos como cada semana y hoy os traemos, aparte de algo de noticias y nuestras secciones habituales, un análisis, el análisis de un juego de actualidad que salió hace un par de semanas y que nos lo van a analizar nuestros compañeros Gunkaiser y Chupacharcos. Y bueno, para empezar ya el programa y entrar a saco con todo nuestro contenido, voy a presentar a mis compañeros. Tenemos por aquí, como siempre, a nuestra mano del rey, el señor Rod Stark. Muy buenas, aquí con la historia de la hormiguita, siempre liándola. Pero no has hecho la hormiguita segunda parte. Bueno, era... ¿Era otra hormiguita? No, no, era la misma, pero era su vida, parte de su vida. Pero se ha hecho mayor. Se ha hecho mayor, se ha comprado el deportivo y ya... Que os den, ya está. Muy bien. Esa voz que oíamos era de nuestro Daredevil, el señor Chupacharcos. Hola, soy Rafa y hoy te vamos a tener un programote. ¿Y eso? Es que como no ha llegado aún, digo, voy a suplentarle. Así ya está presentado, ¿no? Sí. También tenemos por aquí a nuestro... ¿Cómo era? ¿Cómo he dicho yo en el grupo? ¿Nuestro jefe maestro no? ¿Cómo era? No sé. Da igual. No te he leído. Nuestro jefe maestro, el señor Cachito. Hola, ¿qué tal? Esta entrada... Esta entrada, si se está quieto Rode, igual la puedo ver. Esta entrada se la dedico a mi amigo Alejandro, que yo soy Cachito y tú no, Alejandro. Y también tenemos por aquí a nuestro magneto de las ondas, el señor Gunkaiser. Muy buenas noches, tardes, mañanas. Y como no, nuestro becario que está por ahí tosiendo, esperando a ser presentado, el señor Doom Pepe. Buenas noches a los que están escuchando ahora. Buenos días a los que nos escuchen mañana y tardes a lo mismo que nos escuchen mañana. Muy bien, señores, pues nada, vamos a ir empezando ya con el contenido del programa. Nuestras formas de contacto son facebook.com/gamelchfm, Twitter @GameElch. Búscanos en YouTube como GameElch espacio TV. Deja tus comentarios en directo en el WhatsApp 665-144-417. Visita nuestra web GameElch.es y no olvides descargarnos en iVoox y iTunes. Ahora, lo que de verdad me saca de mis casillas. Gracias, Tom. ¿Saben qué me saca de mis casillas? El Ficus Maestro. Bueno, y con esto improvisamos una sección más y hoy quiero quejarme del sonido de los videojuegos. Sí, pocos se habrán dado cuenta, pero esta mañana he estado probando un videojuego porque unos cascos 7.1 no iban bien. Pues era problema del driver, lo he reinstalado y fijándome en a ver si se escuchaba bien... Algunos juegos de última generación, no voy a nombrar ningún sandbox que se llama Metal Gear, pero algunos sonidos suenan a culo, suenan a culísimo. O agrapadora, ¿no? Agrapadora, sí. ¿Ves? Por eso, el Uncharted. ¿Por qué hay sonidos? O sea, el juego que se ve de puta madre y me mete sonidos de mierda. ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? Es que no tienen miramientos, no tienen ahí un experto en audio. Todos tienen auriculares del Renfe, ¿no? En el trabajo donde... ¿Sabes qué es eso? Es que, vamos a ver, un poco de por favor, ¿no? O sea, para los que nos gusta el sonido y tal, y disfrutar un buen juego. La Guerra de la Galaxia se grabó con... haciendo ruidos... con la boca. Sí, no, una de las naves era con una maquinilla eléctrica. El negro de loca que lleva policía. En la base de una sartén haciendo ruido. Pero queda fantástico. Eso sí que es sonido. O sea, da igual con que lo hagas, pero suena bien. Hay juegos en que no se preocupen en sonar bien, en que se bajan sonidos por ahí y a tomar por culo y lo meten. Y suena fatal. Hay algunos sonidos que suenan francamente fatal. Por lo menos en los cascos que yo he escuchado. A ver si es tu PC. No, el PC no era mío. No era mío porque en el trabajo, por desgracia, no tengo mi PC. Si no estaría... Ojo, juega en el trabajo, ¿eh? Ojo. He jugado en el trabajo en una torre gaming que ha traído un señor. Y los cascos 7.1, que también es el señor, no son los míos. Habemos podcasters que sonamos peor, ¿no, Juan? ¿Eh? Que habemos podcasters que sonamos peor. Efectivamente, sonamos que no se arregla ni con edición. Ni con edición. O no sonamos. Eso es mi queja. Que el juego esté todo correcto menos el audio. Que el audio se la pelan, porque normalmente la gente no suele jugar con buen audio. O juegan con altavoces que tiran los graves ahí a tope. Ojalá se pudiera jugar siempre con buen audio. Con buenos altavoces. Yo estuve una época, lo comento rápidamente, yo tengo un home cinema en casa y hubo una época en que conecté la 360, la salida de audio por ahí. Se escuchaba de puta madre, o sea, era el Assassin's Creed 2 ahí escuchar la musiquita. Y decía, buah, parece que esté aquí en una iglesia o algo. Y flipaba, estaba súper chulo. Lo malo, que para sacar el sonido por ahí tenía que usar el cable componente y no se veía por el cable HDMI, no se veía a HD. Entonces tú, al final decidí prescindir de... prescindí de ese sonido y pasé al HDMI, pero bueno. Pues tú imagínate que pones el... que tú te compras el equipo de X dinero, bastante caro, ¿no? Si es bueno, y de repente el juego suena mierda y dices, ¿por qué han retocado que el juego... o sea, se han molestado en que el juego se vea hiperrealista y luego el sonido me pones mierda, que suena a mierda? Increíble, me parece increíble. Bueno, para los chicos que tengan equipos 360 y tengan la intención de poner aquí está el comercial, el cable componente y a la misma vez el HDMI, no hay problema, amigos. Solamente hay que quitarle la carcasa al cable componente y entran los dos perfectamente. Que sepas que en la Play 3 se puede hacer eso sin carcasa. Me la pone... Eso es. Que lo sepas, solo era un dato. Me la pone flácida. Antes de pasar a la sección de noticias, como esta sintonía nos muestra, vamos a presentar al compañero que ha llegado un poco tarde, que es el señor Potorro Rafa. Muy buenas, como ya he dicho. Enciende el micro, porfa. Ahora, otra vez, mi amor. Ya estoy llegando. Bueno, que no he podido venir antes porque ya sabéis que el tema laboral. Sí, tú estabas jugando al Until Dawn. Sí, pero ¿a qué le pasa? No. Que tengo que decir que juegazo, por favor. Es el mejor juego que se ha existido de ese tipo. Jordi opina igual que tú. Tío, pues, o sea, yo te lo juro, o sea, hacía tiempo que no lo pasaba tan mal en un juego. Tan mal. Y tan bien a la vez. Sí, tío. Bienvenido a nuestro club. Buenísimo. Cachito, o sea, yo antes... Yo lo pasé mal también jugando. Pero a ver, cuando a compone... ver, también es verdad que el juego empieza despacito, pero una vez que va pillando la magra, es un juego muy, pero que muy interesante. Igual, ¿eh? Yo llegué un momento que me enchufé la película de Scream 3, por ejemplo, y me supo igual que haberme tragado todo el puto juego. Madre mía. ¿Pero lo has visto entero o algo, Cachito? El juego, sí. No, Scream. Ah, Scream, sí. Que tengo que decir... pues, peliculón, ¿sabes? Soy fan de Scream. De Scream 1, 2, 3 y de la serie. Pues nada, ya me dejaréis el juego. Bueno, señores, noticias. Os doy paso. ¿Comienzas tú, el señor Gunkaiser? Venga, yo pongo una. No, tú, guapa. Vodafone ofrecerá PS Plus gratis durante un año a todos aquellos que contraten fibra óptica. Oh my god. O sea, lo que te quitan por un lado te lo ponen por otro. Por el otro. Sí, solo lo han subido 20. Hoy está mirando el precio y solo han subido 20 euros el precio de la fibra óptica. Eso va a decir, y te colocan televisión por cojones. Sí, y teléfono, no, pero es que aparte, si tenías o no, ahora te llega la factura con ya subida y dices, ah, bien, esto es lo que tenía contratado yo, más, sí. más el plus. ¿No? Eso es lo que quería decir. O sea, que las noticias vienen enmascaradas. Mm. Bueno, y yo voy a. Sabéis que tengo que hacer mi noticia chorra de la semana. Y es que yo me pongo a buscar y digo, venga, voy a buscar el juego más chorra que se me pueda ocurrir durante esta semana. Until Dawn. No, mega, Until Dawn. Y he encontrado un juego mío. No, no es tuyo. No. Lo siento, Rode, no es tuyo. Es un juego de Google Play titulado Halo Angry, 5. No, Angry Rosie, que es Angry Rose. Ah, no, Rosie. Que es. ¿Qué ocurrió? De Valentino Rossi. Valentino Rossi y Márquez, pues la cuestión es un juego tipo más o menos el Angry Birds. No es como el Counter Strike o algo de eso, que como he visto yo por ahí un vídeo. Entonces, ¿cómo se llama el juego? Angry Rossi. Angry Rossi. Lo podéis descargar en Google Play y la cuestión es un Angry Birds, pero con la cabeza de. Con la cabeza. Pensaba que disparabas al Valentino tirando con una patada a los chinos. La cuestión es en plan un tirachina en la cabeza del Valentino y tienes que darle al Márquez. ¿Vosotros habéis jugado a GTA 4? Yo sí. Claro, hombre. La expansión de los motoristas. Sí. Yeah. ¿Habéis visto las carreras de motos? Sí. Lo mismo. Ya está. Bueno, ahí eran con combates, ¿no? Combates, bueno. Y con cadenas, pero bueno, era lo mismo, ¿no? Porque Rossi no tenía mano un bate, que si no, vamos, le pega ahí un batazo. Le abre la cabeza ahí en medio. Bueno, el juego ya sabéis, disponible en Google Play, Angry Rossi, y lo buscáis. Si es que lo que no está hecho, se inventa. Yo en vez de un tirachinas, lo suyo sería poner un tanga. Ya que haces el juego, poner un tanga para que no se note que te has copiado de cierto juego famoso, ¿no? Ya, pero si puestos a copiar, dices, ya me da igual. Ya me da igual, ¿no? ¿Para qué? Me la suda copiar. Ahí está. Bueno, y de momento esta es mi noticia chorra, señor Bernie. Espérate, pues mira, yo voy a decir otra chorra. Un momento, si os estáis escuchando, que sepáis que en Radio Battletoads hay un chat desde esta temporada. Han inaugurado un chat y ahí podéis interactuar y... Insultar y lo que queráis. Los huevos. Así que ya sabéis. Hablar de Until Dawn. Y hablar bien de nosotros, ¿no? Eso nunca. Eso bien que, o mal. Eso quién, como eso quién. Hablar bien, ¿para qué? No. A insultarnos y a rajar, hombre. A insultarnos directamente, ¿verdad? Noticia chorra. Konami estaría pensando ya en el próximo Metal Gear. Siempre están pensando. Claro. Llevan pensando en el próximo Metal Gear 20. Sí, para iOS y Android. Yo tengo una pregunta. ¿No han pensado en terminar el 5? Eso es. No sabemos en qué están pensando. Y luego hacer el 6. Están pensando ya en el 7, yo creo. Hombre, yo creo que lo que ha dicho David no va muy mal encaminado. Yo creo que Konami está más que pensándose lo de meterse de lleno en los juegos de móviles. Por cierto, el primer juego de Nintendo ha caído. Bueno, están haciéndolo. Está a punto de salir para dispositivos móviles. Que se llama Mi Tomo. Eso es. Un juego que llegará en el primer trimestre de 2016. Y que, por cierto, ha sido un fracaso estrepitoso. Es que es un fracaso. Es que, madre mía. Qué listo es el gafotas. Las acciones de Nintendo y de Dena se desplomaron tras el anuncio de Mi Tomo este, que es el juego que va a salir para como móviles. Yo, que estoy a dieta y ni tomo ni nada. Ni como ni nada, ¿no? Pero la cuestión es que la gente se pensaba que todos los juegos que iban a salir iban a ser un puntazo. Claro, y que Nintendo... Triple A. Que Nintendo iba a ganar un montón de dinero. Y claro, cuando vieron el Mi Tomo eso directamente, yo creo que todo se nos quedó la cara de what the fuck. Pero eso fue porque abrieron un cajón y dijo este. Yo creo que no. Yo creo que apostaron por lo bajo. Como era el primero, dijeron, vamos a ver, a colocar algo, a ver qué pasa. A ver cómo nos va con esto. Es que los japoneses. Yo quisiera ver una reunión de Nintendo. De eso no tiene. ¿De dónde sacan los asesores? Tengo que decir una cosa. Del aseo, asesor. ¿Puedo hacer lo que me saca de los casillas de luz? David, off topic. Pónganos. De la casilla de pónganos pongo. Un me saca de mis casillas. Es. Voy a hacer un lo que off me saca topic. De. Momento, off topic. Un momento. Deluxe. Voy para allá. Impostor. Eso. Lo que de verdad me saca de mis casillas. Venga, vamos allá, Rafa. Pues lo que me saca de las casillas de Nintendo, porque esto que le ha ocurrido, que se haya desplomado en la bolsa. Un resumen, porque nos podemos quedar todo el programa. Bueno, pues la cuestión es que ha sacado el juego de Project Zero, que ya lo tengo yo en mis manos, el Project Zero, lo ha sacado sin traducir. Pero es que el problema es que un montón de juegos de Nintendo van a salir sin traducir. Y me toca muchísimo la moral, porque realmente la gente que se ha comprado la Wii U, ¿sabes? Digo, hombre, que se esfuercen un poco, por favor. ¿Sabes? Pero por así favor. Los niños aprenden japonés, inglés. ¿Qué japonés, inglés? Digo, vamos a ver, yo cuando tengo un juego, menos mal que mi novia es traductora, y por lo menos me traduce. Y está al lado, diciendo sí, que lo juro, es traductora simultánea. Que se me muere. ¡Acaba de morir el negro! Bueno, la cuestión es esa, que quería decir, Nintendo, por favor, traducir vuestro juego. O sea, encima, si sabes que va a vender. Pero es que lo peor de todo, que la tienda de Game, ¿sabes? Cuando fui a comprarlo, no, o sea, que no tenían unidades. Solamente trajeron a la tienda, o sea, los juegos que se habían reservado. Los que se habían reservado. Solamente los que se habían reservado. Ni una copia más. Y es decir, pero vamos a ver, ¿pero qué estás haciendo usted, Nintendo? Hombre, yo creo que cuando tú reservas un juego es para eso. Es para que traigan los que se reservan. De la cuestión. Y a veces sí, ni eso. Porque yo a veces te puedes quedar hasta sin juego. A veces he pagado el euro y he ido ahí y me han dicho, no, esto es para los primeros que vienen. Lo que te quiero decir que es más habitual de lo que parece. Yo con otros juegos no lo he visto. Con juegos de Nintendo he visto un montón. No, sobre todo cuando el de la tienda te dice, solo habían dos reservas. Y se los acaba de llevar un chino hace 5 minutos. No, cuando son lanzamientos que venden 200, 300 unidades. Tranquilo, que Call of Duty no te va a quedar sin Call pues, of Duty. Pues importante, tirón de orejas a Nintendo, y eso es lo que quería decir. Y aquí termina lo que me saca de las casillas del Potorro. De Potorro Deluxe, Off Topic, Impostors. Versus Predator. ¿Más noticias con Kaiser o pasamos ya al comentario? El último. Mando Elite agotado en casi todo el mundo. ¿Qué dices? Sí. Pero ese vale 150 pavos. Pues agotado. No sé si es que se han fabricado muy poquito. Dos, como en Game. O es que lo que se ha fabricado. Hombre, la verdad es que el mando tiene muy, muy buena pinta. Que han acabado con las existencias de lo que se va a fabricar. Tiene muy. Hombre, ya, pues estoy diciendo. ¿No? Que solo han vendido los que se han reservado. Solo se han fabricado. Se han vendido todos los que se han fabricado. Ahora están volviendo a poner a los chinos ahí a trabajar. Manos a la obra. Tú ten en cuenta que tú vas a por una cosa como esa de 150 euros, que la has reservado y te vas a por ello y te dicen, pues no sabemos cuándo vienen. Pues te puedes... Pueden matar al tío, sí. que será lo más probable. Te puedes ir al aseo a buscar asesores de Nintendo también. También asesores de Nintendo. Eso pero escucharme, y lo que dice David, que se sorprende porque vale 150 euros. Un mando que no tiene la posibilidad de cambiarle configuración, ni cambiarle las palancas, ni cambiarle nada, eso vale más de 150 euros. Eso es. ¿Qué mando? Se llaman SCUF. Ah, lo que tú dices. Claro. Los mandos lo SCUF... Pero eso sí que puedes configurarlos, ¿no? Sí, tú puedes configurar los botones, pero tú no puedes quitarle palancas, ponerle palancas... Ya. Ponerlo para zurdo no puedes. No puedes tener una pasada, dos configuraciones en una. No sé si me explico. O sea, que ese mando está muy bien pensado muy buen precio. Sí, sí, sí. No, yo lo he visto y a mí me ha encantado. A ver, a nivel competitivo les puede venir súper bien. A nivel de usuario normal, yo creo que a lo mejor ahí se te va de precio. Pero oye, si es un capricho y te apetece y vas a jugar bastante y le puedes sacar provecho, los materiales son buenos, o sea que... Pero SCUF vive de mandos competitivos, la marca SCUF, y son un cagao al lado de estos. Y luego están las marcas piratas que te hacen el mando tipo SCUF, los chinos. Que te cobran el mando, que vale 70 euros, más otros 50 por tuneártelo, más otros 20 o 30 por pintártelo, y al final te sigue saliendo más caro. Y encima, el mando te viene sin garantía, porque como lo han abierto y lo han agujereado... Claro. Hablando de mandos, yo quiero quiero dar una recomendación. No compréis, no compréis carcasas chinas. Porque vino un cliente a la tienda a que le cambiáramos la carcasa de su mando de PlayStation 4, ¿vale? La carcasa era la peor mierda que he visto en toda mi vida. Podía haber hecho uno que me saca mis casillas del mando este. Los botones no encajan, o sea, los propios botones del mando encajan mal. Hemos tenido que hacer una obra de arte con ese mando porque hemos tenido que sacar una pulidora de plástico para pulir el mando. Hemos tenido que cerrarlo en algunos puntos de anclaje para que encaje. Y luego el mando no tiene el acabado, o sea, se te cae al suelo y se te rompe en mil. El plastiquete es malo. Es plástico malo. Mira que cuando lo desmonté vi que el plástico de Sony es malo. Pero es que este es peor, o sea, horrible. No compréis carcasas chinas, porque es un infierno y os vais a gastar más en que os la arregle alguien que en comprados por 10 euros más una carcasa buena. Bueno, señores, pues creo que vamos a ir pasando ya al comentario de la semana. Si me haces presentación, Jordi, ¿o qué? Chupa, chupa. Comentario chupa. Lo ha pagado para ver un vídeo de una moza con las tetas al aire. Ah, bien, bien. Diciendo a un paletti, el comentario de la semana. Pues ay, guarda para cuando no oiga. Pues esta semana el comentario de la semana viene de parte de Sanosuke. ¡Guau, guau, guau, guau! Y nos comenta lo siguiente. Bernie se te echará de menos. Oh, gracias. Adoramos todos a Dizzy y su grito celestial. Pues bueno, ya está aquí el comentario. Ya está. Amén. ¿Qué comentario tan corto? Comenta quién era Sanosuke, que luego dejó un comentario explicando quién era. Era un chico que ponía aquí, digo, expuso aquí los juegos indie, la zona de juegos indie. ¿De Marca Anime puede ser? No. No. No, no, no, no. No me acuerdo de dónde era. Mierda. Ahora lo busco. Ahora vale, lo busco. Vale, vale. Que me siga en Twitter, arroba @rodeatope, todo junto. Oficial. Oficial. No, pero el oficial es el nombre del nombre. Pues muchas gracias a Nosuke por escucharnos, por dejar el comentario y también el. ¿Cómo era el chacho malo ese? No sé qué, que también dejó un comentario gracioso. Sí, un saludo para él también. Yo no sé dónde saqué los comentarios de esto. A mí no me comenta nadie. Evox, tío. Te entras en Evox y ¿eso qué es? ¿Qué es Evox? ¿Eso qué es? Es una plataforma que está funcionando últimamente de aquella manera. No sé. Bueno, con unos billetes se arregla. Con billetes se arregla sí, todo. Sí, claro, poniendo de pasta. Calcifer Games. Ah, de Calcifer. Sí. Calcifer Games. De Calcifer. ¿Y el otro quién era? El chacho malo ese, ¿cómo era? Sanosuke. Más para abajo, un poquito más para abajo. Javier López Raja, Benilletor, Ariel 31. No, otro. No, no hay más. Bueno, da igual, déjalo, ¿no? Sería en otro programa. Bueno, que dice, juegazo el Halo. ¿Por qué no has cogido ese? Bueno, señores, pues nada, vamos a dejaros con la supuesta sección de Dipsy y volvemos enseguida. Muy buenas chicos, bienvenidos unas semanas más a la sección de Dipsy. Y aquí estamos de nuevo. Volvemos a los sitios donde grabábamos antes, porque sí, estamos en la calle, pero no en concreto en una calle cualquiera. Bueno, en realidad sí estoy hablando en concreto, pero bueno, a lo que iba. Estoy en aquella calle en la que grabé el famoso vídeo en el que muchos me visteis como pedía el apoyo para nuestra candidatura a los premios estos de Radio Yomi y me visteis gritar pene por todo lo alto, ya que sí, al fin y al cabo no hay nada más maduro ni que me caracterice mejor que gritar en una puta pasarela de una carretera pene. Y bueno, aquí estamos, ya solo quedan 2 semanas para el lanzamiento de Fallout 4. Y bueno, no sé vosotros, pero hay mucha gente con una bonita palabra a la que no me gusta nada, pero a la que muchos llaman hype. ¡Hype! Bueno, pero el hype. ¿En serio es todo esto necesario? En realidad, es una buena estrategia de marketing, sí. Pero si lo miramos por el otro lado, al final muchas veces este hype se acaba convirtiendo en una decepción. ¡Ojo! Que sinceramente pienso que Fallout 4 no va a ser uno de estos casos. Pero no sé, yo creo que Battlefront, por mucho que me pese y que me pareciese divertida la beta esta que sacaron, me parece que no va a llegar ni de lejos a lo que fue el Battlefront anterior, el Battlefront 2, en cuanto a culto, digamos. Porque sí, jugará más gente, pasa el tiempo y hay mucho más jugador activo que antes. Pero no es lo mismo, porque seamos realistas, el Battlefront 2 tenía una calidad impresionante en el sentido de tenías batallas espaciales, tenías la batalla aérea y a la vez simultáneo tenías la lucha por las bases en el modo ese de conquista imperial, claro, en el que tenías que asaltar la nave destruyendo los escudos con las bases de tierra. Y no sé, pero yo recuerdo haber jugado ese modo no solo horas, sino días de mi vida. Y eso es algo que puedo decir con pocos juegos. Y creo que muchos de vosotros sabréis lo que digo. Porque bueno, qué bonito era cuando podíamos subirnos al X-Wing, volar hasta el espacio y en efecto, llegar hasta donde ningún otro Jedi había llegado a destruir una puta nave imperial solo con su espada o en su defecto siendo soldadito como un puto soldado de los que no daba un disparo en las películas, era capaz de destruir una nave. Pero oye, eso es porque tú te encarnabas en él y decías, yo voy a ser el mejor soldado que ha pisado esta puta nave. Y lo hacías, muchas veces, con más de una vida, pero, no sé, yo me lo pasaba de puta madre. Y bueno, ya quedan menos de 2 semanas para el lanzamiento de este juego, Fallout 4, el cual, sinceramente, tengo muchas esperanzas puestas en él. Pero también he de decir una cosa. Voy a hablar por una polémica que vi en Twitter justo hoy, porque al fin y al cabo me pareció decepcionante cómo se pueden malentender algunas cosas. Porque, a ver, la gente puede decir, oye, pues no está muy bien gráficamente. Y eso es una verdad. En ningún momento has hecho ninguna crítica o análisis al juego. Solo has hecho un apunte diciendo, oye, pues los gráficos pueden estar mejor. Y en ese momento es cuando salta todo el mundo diciendo, tal, es que no puedes decir que es un mal juego solo por eso. Pero no sé. Yo no creo que en ningún momento se haya dicho lo contrario. Y los de, tal, es que luego juegas, es que si juegas por los gráficos, luego, ¿por qué juegas a juegos en 2D? No es nada relacionado con eso. Simplemente es en el sentido de, pues sí, puede estar mejor gráficamente. Eso es un hecho, no se puede discutir. Que no me va a gustar más o menos porque sea así. Pero, oye, si las cosas son así, son así. Por ejemplo, yo en ningún juego de Bethesda he visto que sea un top gráfico en su momento. Y Fallout 4 tampoco es la excepción. Cumple lo mismo que han estado cumpliendo todos estos juegos anteriores. Por ejemplo, Skyrim. Skyrim tenía unas texturas que en su momento yo dije, hostia puta, ahora me dan cancercito. No me imagino unos años. Y después de rejugarlo hace un par de años, si no me equivoco, salió en 2011. Pues dos años, para haceros a la idea. Me gusta rejugarlo ahí cada cierto tiempecillo, así que el año que viene volveré a tocar Skyrim. Pero eso sí, ya con texturas 4K, aunque sea por el postureo. Yo, en realidad no. Si no tienes una pantalla 4K es super useless. Seamos realistas. Pero eso, la verdad es que no me puedo quejar para nada del gameplay. Bueno, sí, el gameplay era muy sencillito si comparamos con el de Fallout, por ejemplo, Fallout 3. Pero bueno, sí, la cuestión es esa. Uy, un momento, perdón, una puerta. Pues sí, la cuestión es esa. No se puede tomar un apunte como un insultación juego, cosa que es súper famosa en internet, ya que o todo el mundo tiene un buen día o todo el mundo tiene un mal día. Y en internet es ese típico sitio donde todo el mundo tiene un mal día, o siempre te encuentras con la gente que ha tenido un mal día, nunca te encuentras con la gente que, oye, pues una discusión totalmente, podemos decir, normal, porque sí, al fin y al cabo se pueden tener discusiones normales en las que la gente hable y dé sus opiniones sin insultarse ni llamarse de todo. Pero bueno, eso ya es otra historia y no me quiero meter en ello. Madre mía, van 7 minutos y solo estoy hablando del hype. Pero bueno, la verdad es que la cuestión es que me gustaría que todos hubierais entendido el mensaje, que el hype al fin y al cabo creo que no es bueno, en el sentido de que puede llevarte a decepciones. Y básicamente porque hace que lo sobrepongas ante tus prioridades en cuanto a leer una buena crítica, informarte más sobre el asunto, que en lugar de eso coges y haces, ¡guau, toma mi dinero, Bethesda! Y les lanzas la puta tarjeta de crédito o los billetes a la cara. Y entonces acabas llevándote sorpresas el día de lanzamiento, como por ejemplo, siendo Bethesda, no me extrañaría que necesitáramos un par de parches para poder pasar la segunda misión. Siendo Bethesda, pero bueno, eso ya es otra historia que no me quiero meter en ello. Así que bueno, chicos, creo que ya he rajeado bastante de una manera suave por esta semana. y vamos a ver si la semana que viene no rajeamos tanto. Porque quieras que no, también me apetece una sección de buen rollo. A ver si puedo jugar algún jueguecillo esta semana y te haré un análisis. Cosa que dudo porque ya no tengo tiempo para nada. Pero bueno, un placer, chicos. Y nos vemos la semana que viene. Adiós. En 2014, un grupo compuesto por 4 frikis fueron troleados por analizar un juego al que no habían jugado. No tardaron en usar Wikipedia como fuente de información. Si no les bloqueas en Twitter, quizás puedas stalkear. Ellos son Reserva de Maná, un programa de videojuegos donde las mejores pelis, series, cómics y bandas sonoras también tendrán su espacio. Puede que no sea el mejor podcast sobre videojuegos. Es posible que sus miembros no sean expertos en nada. Quizás incluso tú mismo juegues más que ellos. Pero lo que es cierto es que le ponen corazón. GameElch FM. Videojuegos en clave social. Bueno, señores, relación al programa de la semana pasada, que nuestro compañero Cachito no pudo hacer un análisis muy extenso del Halo 5. Por falta de tiempo, salió el mismo martes. Exactamente, o sea, tuvo 3 horas para jugar y luego 25 minutos para analizar. O sea, la cosa más atropellada que se puede haber hecho en la historia de la radio. Pero bueno, él hizo el esfuerzo y nosotros agradecemos mucho. Y pues por solidaridad con él, los compañeros Bat Sepúlveda y José Ángel Lanza, ha sido, pues han mandado sendos audios con su particular o personal análisis de Halo 5, que os vamos a dejar a continuación. Escucharéis en formato podcast. Y eso, ahí amplían un poquito más la información que nos daba Cachito y que él ha valorado y ha dado el aprobado. El seal of approval. Él lo ha dado, entonces lo va a incorporar. Así que nada, os dejamos con estos audios y seguidamente os ponemos el temazo de la semana, que ya va a enlazar con el tema de esta semana, que es el análisis del Assassin's Creed Syndicate. Ahora volvemos. Muy buenas a todos, chicos, yo soy Maddy y en esta ocasión les traigo el análisis del multijugador de Halo 5 Guardians. En sí, el multijugador se puede dividir en 3 grandes zonas. La primera es Arena, donde podemos ingresar a los típicos modos de juego vistos en anteriores entregas de Halo, los cuales son Arena por equipos, Asesino, Fuga, 2 contra 2 y SWAT. Por otro lado, y que es el tema grande, la gran novedad en sí en este nuevo Halo, es Warzone o Zonas de Guerra, donde nos enfrentamos a batallas 12 contra 12 en escenarios enormes, en un rollo similar a lo de League of Legends, donde debemos capturar zonas, debemos pelear contra el enemigo y además contra otros enemigos que van llegando, en este caso el Covenant, Prometeos, etc. Al controlar todas las zonas que ha descubierto un nodo, este debe ser destruido y con ello se gana la partida. A su vez, tenemos una serie de potenciadores que se usan en el juego, que van desde un aumento en las armas, sacar algún coche, un vehículo en sí especial, o obtener bonificaciones por ayuda, asistencia, entre otros. También tenemos el modo de creación, por así decirlo, de crear una partida. No es la forja, ese va a salir un poco más adelante, en el cual podemos gestionar un poco la partida, hacerla, personalizarla más que nada, ver cuántos jugadores, qué tipo de juego, incluir a nuestra party, entre otras cosas. Ahora bien, volviendo al tema de la personalización, el tema de las cartas, las bonificaciones, estas pueden ser tanto de paga o obtenidas directamente con puntos de juego. Yo recomiendo la segunda opción, ya que no es tan complicado conseguir los puntos, y la verdad es que no vale la pena gastar dinero, por muy poco que sea este, en cartas. La verdad es que las mejoras son bastante míferas y se basan principalmente en armas y en algunos puntos. Perfectamente podría jugar Halo sin esas cartas. A su vez, entra un punto ya de personalización del Spartan, por así decirlo, en el cual podemos, a medida que vamos avanzando, vamos teniendo las cartas o vamos subiendo de niveles, nos entregan tal vez otros tipos de casco, armaduras, colores, visores, emblemas para nuestro gamer tag, por así decirlo, lo cual es bastante interesante, atractivo y te va a dar un sinfín de horas de juego en realidad. Si te gusta Halo y estás un poco decepcionado tal vez porque sacaron algunos modos de juego de la entrega anterior, te recomiendo que le des una manito, un vistazo a Zona de Guerra. No te vas a arrepentir, está increíble, está muy power, mucha acción, mucha locura y por sobre todo es Halo. Hola gente de Game Elch y demás oyentes. Bueno, antes de nada, es necesario que avise que esta es una valoración en base a un modo campaña, ¿no? Al modo campaña de Halo 5, ¿no? Que el multijugador no lo he probado y por lo tanto no lo puedo valorar. Bueno, empezando con decir que con este Halo 5, 343 Industries me ha demostrado que tomando una saga mítica como es Halo, puedes conservar su espíritu, la epicidad, la emoción, pero revisando y mejorando la fórmula, ¿no? Después de terminarlo, después de más de 20 horas, me ha parecido una obra maestra y el nacimiento de una nueva trilogía Halo, ¿no? De la cual esta es la primera entrega. Tras haberlo terminado, sin duda entra en mi top 10 de todos los tiempos, sin duda, y es para mí candidato indiscutible a GOTY 2015. En WhatsApp el otro día los compañeros me preguntaban ¿qué Halo es el mejor para ti? Y yo realmente es lo que siento, ¿no? La respuesta, les digo, la respuesta es un poco complicada. Halo 5 tiene un final abierto, ¿no? Y no lo puedes juzgar al mismo nivel que un spin-off como Reach, que tiene un final pues cerrado, perfectamente cerrado. La campaña, ¿cuál es mejor? Pues hace tiempo que jugué Reach, tendría que rejugarlo para poder asegurar cuál de los dos es mi preferido. Cuál de los dos por el momento es para mí el mejor, ¿no? Estaría entre estos dos, Halo Reach y Halo 5 Guardians. La campaña Halo 5 se distingue en, sobre todo en un punto pues muy importante, ¿no? Que sería que la acción va alternando entre, las misiones van alternando entre el equipo Osiris y el equipo azul, ¿no? Para mí esto le da una gran variedad y lo hace original, ¿no? Es el típico jefe maestro que va a hacer la misión con su pelotón y ya está, ¿no? Vas alternando, ves la historia desde dos puntos de vista distintos, ¿no? Recientemente en redes sociales he oído comentarios de veteranos de la saga que dice que los Halo sin el jefe maestro, que el jefe maestro es como un segundón, y yo no puedo estar de acuerdo con eso, lo siento. Aquí comparte protagonismo con Spartan Locke, lo sé, pero es que me encanta esa dualidad, ¿no? Es esa alternancia entre los dos personajes. Yo creo que esa frescura y esa variedad no la tienen otros Halo, ¿no? Yo creo que a nueva estamos tratando ante una nueva trilogía, por lo tanto tiene que haber tenemos que partir de unas nuevas bases, y 343 Industries lo ha conseguido. El que quiera jugar por su jefe maestro pues tiene sus cuatro halos para hacerlo y sin problema, ¿no? Puede rejugarlo las veces que quiera, ¿no? En esta ocasión, a ver, creo que la historia de los Covenant estaba ya bastante trillada, ¿no? Era necesario ya para la saga Halo abrirse a cosas nuevas como los Forerunners, que por cierto fueron una propuesta de 343 en el anterior Halo 4. Me gustó mucho esa relación que hay, ¿no? Entre Cortana y jefe maestro, ¿no? Esa especie de que se debaten un poco entre la amistad, casi el amor y el enfrentamiento, ¿no? Y luego sobre todo ese personaje genial que aparece, que es el Warden Eterno, que a Matt le encanta y coincido plenamente con él en que es el malo del juego y te pone las cosas realmente difíciles, sobre todo en las misiones finales y en dificultades altas. Dicen que el desafío es bastante importante. Yo personalmente lo he jugado en normal porque tampoco me quería eternizar. Luego, temas técnicos. Desde el apartado visual se nota ya, desde el primer momento que tú entras a jugar, notas que es realmente de nueva generación, ¿no? Tienen esa resolución dinámica que creó tanta polémica en su momento, que varía entre 900 y 1080p, eso sí, con 60 frames por segundo, estables y rocosísimos todo el juego. Luego, el diseño artístico, es que yo creo que para mí es el mejor de la saga Halo. Y no se puede comparar. Los otros eran muy buenos, pero yo creo que aquí ya realmente han alcanzado una cota, pero tremenda. Es que ves el mimo que hay, ¿no? Cada detalle está cuidado al máximo. Como la respuesta a las armas, los efectos de sonido, las naves, las explosiones, el doblaje al español, que es muy bueno. Y sobre todo esas espectaculares cinemáticas, ¿no? En concreto, un planeta Forerunner que me dejó como embobado, ¿no? Me quedé simplemente varios minutos mirando la vegetación, el agua, el cielo, los animales volando. O sea, es que realmente te hace como parece como si realmente estuvieras allí, ¿no? A lo cual también contribuye, por supuesto, esa banda sonora que ya es mítica en la franquicia, que es la línea a la que ya nos tienen acostumbrados, es súper épica, es súper emotiva, ¿no? Y ya el tema del primer principal con los acordes y bueno, es alucinante, ¿no? Con lo cual, ¿qué tenemos? Que es el conjunto global es muy satisfactorio, ¿no? A mí me ha parecido muy satisfactorio, ¿no? Se ve desde el primer instante que ha habido un enorme trabajo detrás y que se ha hecho con muchísimo, muchísimo cariño para contentar a los fans. Luego he encontrado fallos como las famosas cargas de texturas que se ha leído y se ha hablado mucho sobre eso, o la inteligencia artificial de los compañeros de escuadrón, que a veces es un poco, te deja, bueno, se quedan un poco vendidos ante el enemigo, ¿no? Pero bueno, yo creo que en Halo 6 vamos a ver una evolución de este sistema de control del escuadrón, que yo creo que será mejorado y ampliado, ¿no? Poder dar las instrucciones individuales, en grupo, según la necesidad de cada combate, ¿no? Y yo en ese sentido estoy convencido de que si pulen eso y el tema de las texturas lo cuidan con, que estoy convencido de que saldrá un parche en las próximas fechas, yo creo que el Halo 6 sería un juego casi casi perfecto, ¿no? Y ahora mismo tengo esa sensación, ¿no? Que tenemos los jugadores que sentimos de verdad lo que jugamos, ¿no? La misma que me transmitió hace no muchas semanas el Tomb Raider, ese reboot, ese fantástico reboot que hicieron en 2013, ¿no? Y esa sensación todavía la tengo ahí. Eso es bueno, eso es buena señal. Significa que el equipo de desarrollo lo ha conseguido, ¿no? me ha enganchado. Por lo tanto, la nota que le doy a Halo 5 es de un más que merecido 9. Yo considero que ha sido un dinero muy bien invertido, a falta de probar, repito, el multijugador. Y la verdad es que tengo que decir que no es que quiera un Halo 6, es que lo necesito, y lo necesito ya. Necesito saber cómo continúa esa historia. Esa nueva trilogía que ha empezado con este Halo 5 Guardians, y ver esa evolución y hacia dónde va el jefe maestro y el Spartan Locke y Cortana. Y nada más, un saludo y lo siento por la chapa de 7 minutos. Un abrazo. Y con esta sintonía que nos recuerda al clásico Ezio's Family de Assassin's Creed 2, voy a dar paso a mi compañero Rode, que quiere comentar algo antes de que Gunn Kaiser haga el análisis. Bueno, La verdad es que a mí los análisis extensos me aburren y antes de nada, antes de dormirme, quiero proponeros un juego para quedarme un poco con la idea que tenéis en el juego, ¿vale? Quiero que me digáis solo con estas dos palabras, tenéis que elegir una de ellas, lo que os ha parecido, o mierda o juegazo. Tenéis que decirlo a la vez, ¿vale? Pensarlo. Y aunque os haya parecido un pelín, o sea, si os ha parecido más bien que mal, decir juegazo, aunque no sea un juegazo. Aunque sea visto en vídeos, sin probarlo. Aunque sea... sí. Por YouTube, jugado por YouTube. O en Wikipedia, jugó en Wikipedia. Yo le quería prometer, proponer este... A los que han probado solo. A los que han probado solo. Quiero que lo digáis a la vez, ¿vale? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Mierdazo! ¡Mierdazo! Juegazo, dice Gunkaiser, y mierdazo, dice el señor... No, he hecho mierdazo. Él quiere hacer una mezcla. Tú has hecho juegazo y él mierdazo, ¿no? No. ¿Tú qué quieres? Sé fiel a lo que pide. Yo, en realidad, juegazo. Porque se ha dicho ¿cómo que en realidad juegazo? ¡Te voy a matar! Es que en realidad tú has dicho que no hay término medio, entonces juegazo. Me tiro más por juegazo que por mierdazo. Vale. ¡Toma! Lo dejamos en juegazo. Vale. Proseguid. Ahora podéis empezar. Mira, a colación de lo que tú dices, voy a hacer un pequeño prólogo, ¿vale? Voy a intentar hacerlo muy rápido y si no me interrumpís, mejor que mejor. Y totalmente improvisado. Tú, en Sony los prólogos cuestan 30 euros. O sea que... Mirad la improvisación. O sea, leído. La gente se queja de cuando lees y no. Y le encanta cuando improvisas. No, es un prólogo solo hecho para aquellos que nos gusta Assassin y lo decimos, y para aquellos que les gusta Assassin y lo ocultan. Assassin's Creed 1, con Altair, basado en las cruzadas, fue el que sentó las bases de toda la saga. Vendió unos 7 millones de salida y unos 10 en total. Assassin's Creed 2, con Ezio Auditore, en la Italia renacentista, mejoró lo que el primero había hecho y vendió unos 8 o 9 de salida y unos 11 o unos 10, 11 en total. Assassin's Creed La Hermandad siguió con las bases que había hecho el 2 y las mejoró implementando La Hermandad y tal. Este creo que era recordar que era la Roma, en Roma. A ver si... no tengo los datos de lo que vendió, pero vendería... 8 o 9, sí, por ahí. Sí, vendería por lo mismo. Luego salió el Revelation, que Revelation tenía una buena historia, aunque lo malo que tenía es que se basó en Constantinopla, porque lo que la desarrolladora quería hacer era cerrar toda la historia. De hecho, cerró la historia de Ezio, cerró la historia de Altair y cerró la historia de... No, la de Desmond no. Solo Ezio y Altair. Y uno de los mejores finales que se han visto. Perdón. ¿Y cómo se llama Constantinopla ahora? Para que la audiencia... No lo sé. Estambul. Ah, vale. Este vendió unos 9 millones de salida y unos 10 en total. Claro, de aquí pasamos al 3, que fue protagonizado por Ratón Maquetón, más conocido como Connor. Ratón con paquetón. Más conocido como Connor, y fue en la Guerra de Secesión. Y para mí fue uno de los mejores, de los más implementados. Te explico. Antes de que me lancen las dagas. Tenía una hacienda increíble, donde tenías que evolucionar muchas cosas, grandes superficies, donde podías hacer el chatarrero, cazar, hacer lo que quisieras, la guerra de secesión americana con personajes brutales, un indio con más soso que una patata, no, con resquemora hacia su país, y sentó las bases de los barcos y de la guerra de barcos. ¿Qué podía salir mal? Pues todo. Salió mal todo. Personajes sin carisma. Lo único que al final acabó gustándome, a mí por lo menos, fueron los barcos. Pues este vendió 12 millones de unidades. A partir de ahí salió el antes salió uno en Vita. Ah, sí. Que estaba basado en el mismo, que era el de Abelín. Liberation. Y luego salió el Black Flag. Black Flag para mí es el no, bueno, uno de los que más me ha gustado. Pero Black Flag es ese típico juego que todas las franquicias sacan y lo embuten dentro de una franquicia sin acabar siendo lo que eran. Me explico, Black Flag no puede pasar más bien como Black Flag que como Assassin's Creed. Como Black Flag es un juegazo, como Assassin's Creed cojean muchas cosas. Y vendió también unos 12 millones aproximadamente. Sí, bueno, voy a matizar una cosa. Es como juego de navegación, es un juegazo. Como Assassin es una puta mierda. No, pues como Black Flag a mí me gusta y mucho. Y yo quiero matizar otra cosa antes de que siga con el con el tema de las ventas. En este caso, estos dos últimos juegos que han nombrado han salido en tanto en PS3 y en PS4. No, el Black Flag sí. Ese sí que ha salido en PS4 y PS3, o sea que 12 millones no es una gran venta. No. En la nueva generación sí, y la vieja. Estamos de acuerdo, si no lo digo por eso. Después de ese. ¿Y si Constantinopla entra en guerra contra los persas, con qué país estaría peleando? Luego salió el Rook. Con Irán, coño. Luego salió Rook. Y Rook es el más. Para mí es el más tapado de todos. La gente no lo conoce mucho. Es verdad que encima salió al mismo tiempo, salió al mismo tiempo que Unity. Y Unity, para ser el de la nueva generación, ya empieza a flojear un poco. Y también vendió 7 millones de unidades. En general, a lo que vengo a decir. También en las cuatro plataformas. Es que. Bueno. Vengo a decirte Unity, que. Unity no, Unity solo salió en la. Unity salió solo en la nueva generación. Nueva generación y PC. Y el Rook solo salió en la anterior. Lo que trató de hacer Ubisoft es sacar el Rook para la última y el Unity para la nueva. Lo que me voy a decir es que todo esto, entre pitos y flautas, han vendido 95 millones de unidades. Que no es moco de pavo para una saga. Y más que realmente son 10 juegos. Es verdad que en estos últimos han vendido menos, aunque yo lo asocio más a que la gente haya dejado de creer en ellos. Agotamiento. Sí, entre eso y que realmente estos últimos años la crisis se ha dejado notar y los próximos lanzamientos que vienen hacen a la gente plantearse qué te vas a comprar de salida. Porque creo que estos juegos la gente acabará comprándoselos, pero no de salida. Exactamente. Y hombre, más este año. Yo más que la crisis, yo creo que es lo que decís. No estar enamorado, desenamorarte ya a partir del 3, el 4. Si no te desenamoras en el 3, te desenamoras en el 4. Es una regla que yo pongo ahí. Pero es que realmente, para mí, el 3 fue malo. Black Flag lo mejora. Rook está muy bien. Yo he tenido la suerte de jugar a Rook. Y a mí el Rook me encantó. Y aunque Unity tiene cosas que no acaban de encajar, a mí Unity me gustó ciertas cosas que hizo. Como, por ejemplo, recuperar un personaje con carisma. Como tratar a Napoleón como un gilipollas cuando ha sido el mejor estratega de la historia. Sí, hay algunas cosas que realmente intentan. No te sacan de la historia ni nada. En el 3 se pasan a los mejores estrategas de la guerra de secesión americana y los dejan como ignorantes. Hay algunas cosas que se toman como licencia, que para mí son licencias, que no tratan de respetar qué sucedió de verdad. Pero no sé. El Chronicles no lo has. Porque eso es una saga nueva. Eso no lo has comentado. Pero el Chronicles solo salió para. No, vamos a ver. El Chronicles salió para. Pero solo sale para la Vita, ¿no? No. Hombre. No. Lo tengo yo que me lo regalaron en la Xbox One. Ah, pues no lo sabía, sí. ¿Ves? Pues eso se supone que iba a ser una saga de Hack and Slash que iban a hacer. Que han hecho y bueno, yo creo que se han pegado el batacazo. Sí, no, ahí se han dado un batacazo desde los chinos. Era otra cosa diferente. No eran juegos Assassin's Creed, era otra cosa. Para tirar de la franquicia y sacar otro subproducto. Pero no era lo mismo. Sí, pero trata de lo mismo. Para mí son asesinos de diferentes países. A lo que vengo a decir es que para mí es una saga poco pulida, pero al que le han puesto mucho mimo. Sí. Y con eso yo. Bueno, yo no he jugado a lo más reciente, pero sí que he jugado desde el primero hasta el 3. Y el 3 lo dejaste y ya no has vuelto. Exacto, desde ahí. Pero de los que he jugado, los que más me gustaron fueron el primero y la Hermandad. Claro. Dos y Hermandad yo los cuento como un juego, siempre lo he dicho. Y es top. Y os quería comentar una puntilla solo. Que lo que estáis diciendo de los últimos que no han vendido tanto, pensad también que estamos en la generación de los sandboxes. Tienes 5 sandboxes que salen en 2 meses. La gente se agota. Entonces, a lo mejor le apetece probar algo nuevo tipo Mad Max en vez de meterse en otro Assassin's Creed. O a lo mejor le apetece un Fallout. O a lo mejor le apetece un Metal Gear, que también le han hecho sandbox. Y dices, es que no. Llevo 80 horas de juego, no quiero meterme en otras 40 más para un Assassin's que ya me lo sé más o menos lo que es. Me refiero a un tipo de gente, no todos. Los que son fans van a jugarlos tarde o temprano. Y luego lo otro que quería comentar era... Espérate, que se me ha olvidado. Comento yo otra cosa. Comenta, mientras, tú, sí. Comenta tú y ahora te comento. Bueno, yo he probado el 3, no me ha gustado nada. El 4 tampoco me ha gustado nada. Los tengo y no me he enganchado a jugar. Es que no los veo. O sea, la historia del principio no me engancha como para seguir. Me parece un juego así aparte. Y luego el Unity, lo que me ha pasado es que lo he jugado, y es lo que dice David, lo están haciendo más sandbox, cuando ellos no son de hacer tan sandbox, es todo más cerrado, aunque lo petan de edificios. Y el Unity me parece que es un campo de pruebas. Tengo esa sensación. Creo que han dicho, bueno, vamos a ver para que se vea mejor, para que no se quede tal, pero está todo a medio acabar. Sí, es por donde querían marcar el camino. Lo de que juego, se ve bien, ¿no? Sí, pero luego tiene bastantes cagadas que te sacan de ese se ve bien. No puedes hacer un juego que se vea bien muchísimas cosas y de repente te cargues un detalle porque, vamos, te explota el cerebro. Como el de la planta, o sea, que te... El de la planta, por ejemplo, o sea, unas plantas hiperrealistas, te metes en la planta y de repente la planta se hunde súper fatal, como si tuvieras una bola de energía que va apartando plantas. Vale que lo hacen para que se vea mejor, para decir como que estás oculto, pero es horrible, o sea, te saca totalmente del contexto. Y tiene muchas cosas que se nota que es para probar, para ver cómo al becario se le ha ocurrido lo de las plantas, pues vamos a meterlo, que está chulo, vamos a probar. Y eso pues descoloca bastante en Unity. Este último está un poco más afinado, aunque sigue teniendo cosas que no... Que siguen siendo el campo de prueba. Que siguen siendo el campo de prueba. ¿Tú sabes cuándo te van a volver a enamorar a ti y a toda esa gente que ya no cree en la saga? Cuando yo haga el remake del 2. Sí. Cuando se vayan al Japón feudal, que es lo que está pidiendo todo el mundo. La gente pedía Revolución Francesa. Segunda Guerra Mundial. La gente pedía Revolución Francesa. Yo decía, no sé por qué pide la gente esto, si yo no le veo tan... Un escenario tan idóneo para los Assassin's Creed, ¿no? Yo no lo veo tan idóneo, pero al final se lo dieron con prisas y corriendo, y una nueva generación que no estaban acostumbrados y les salió mal. Pero cuando, ahora que ya están puliendo el motor y saben cómo hacerlos, cuando vean que bajan ahí las ventas, dicen, venga, ya, sacamos el Japón feudal y ya nos llevamos a todos a la buchaca. Entre ellos Rafa, que están esperándolo. Pero cuando lleguen al Japón feudal tienen que haber pulido muchas cosas que... Sí. Y yo miraré Halo 5 y jugaré a... Que ahora mismo... Y yo no veo la Segunda Guerra Mundial, tío. Ahí con metralletas. La Segunda Guerra Mundial. ¿Un Assassin's Creed con metralletas? Y del futuro ahí. Sí, mira, plan, escúchame. ¿Lo veo más? ¿Star Wars? ¿Star Wars Assassin's Creed? ¿O Assassin's Creed Star Wars? Con sable láser. Y con la fuerza. Imagínate. Tú imagínate que Luke Skywalker es un Assassin. Imagínate donde. Si ahora mismo. Si no, es que hay, bien Chihuahua, ¿no? Hay muchas cosas que a medida que vayan evolucionando van a chirriar. ¿Dónde vas a meter un salto de fe en la época actual? Coño. ¿Dónde caen? En el edificio Picasso. Pero ¿dónde caen? A la Castellana. En las hojas. ¿Cuándo hay que no cae gente a la Castellana? En un carro con hojas. No, mira, claro, encima del carro de la basura. De King Kong, no te digo. Exactamente. Claro, el carro de la basura pasa por ahí. ¡Pium! Pues no tienen que seguir avanzando, tienen que ir hacia atrás. No, vale, no lo sé. Deberían ir. Sí, no, indiscutiblemente. Ya te digo que no. En este, por ejemplo, ya en el... Si pasamos al Syndicate. Syndicate sí que... Assassin's Creed, por favor, del No Alejo. Que ahí sí que se lo pasan bien. ¡Hostia, No Alejo! A comer chorizo todo el día. Assassin's Creed del No Alejo. Que ahí sí que habrá para hacer saltos de fe. Desde la cabeza al ferillete hasta el suelo. Aquí vuelven a hacer lo mismo. Cogen una ciudad y es brutal, es tan maravillosa. Corrigen algunas cositas que tenía Unity. Como por ejemplo... En el Unity la gente, es verdad que era la Revolución Francesa y estaba en plena revolución, pero la gente por la calle te molestaba. Ibas por ahí, había gente por todos lados, tropezabas con la gente molestaba. Aquí lo han corregido. En ocasiones da la sensación de que no hay mucha gente por la calle. Y pues, eso es raro, o sea, porque la gente dice... El motor este puede meter en pantalla a 2 millones de personas. Y dices, y ahora este te dicen, este motor puede meter a 3. Y tú dices, what the fuck, no hay gente en la calle. Pero también lo que han hecho en este es que dependiendo de la hora del día hay más gente o menos gente. Si es por la noche hay menos gente. Sí, al atardecer o al amanecer es cuando empieza a haber un movimiento. Aquí pero, sigue... pero la gente no se había ido porque el espantapájaros iba a soltar una toxina. Sí, sí. O algo así. Y aquí lo que... Por ya que el destripador. Aquí lo que hacen es... empiezan desde el principio cogiendo lo que por primera vez han hecho. Es meter dos personajes. Dos personajes que puedes cambiar en cualquier momento. Hombre y mujer. Sí. En primer lugar, lo han hecho así, pero para mi gusto han cometido un pequeño error o una sugerencia que les doy yo. Pocas tetas a la tía. No, sí. Si metes una tía que tenga buenos melones. O menos ropa. Lo primero que tenían que haber hecho era que los dos personajes tuvieran habilidades diferentes. Estaría bien, sí. Y aquí no lo han hecho. Aquí tienen las mismas habilidades y de hecho has de jugar con los dos para incrementar las habilidades de los dos. No lo que incrementas en uno le vale al otro. Has de incrementárselo a los dos. Es verdad que tú, a medida que lo vas incrementando, a lo mejor puedes subirle la habilidad a uno y a otro por diferencia. A uno la fuerza, a la otra la agilidad. Sí, ¿no? Pero en este caso, como el brazo de habilidades no es tan extenso, realmente acabas evolucionando los dos por igual, porque es lo primero que necesitas. El combate y luego el aguante y luego las cosas de la calle. Aquí lo primero que sí que han implementado es... han eliminado muy mucho el rollo de Abstergo. Es verdad que empiezas con Abstergo y empiezas con los Assassins. Recuperan a los compañeros que tenías con Desmond Miles. Y ellos son un poco los que llevan el control de la historia. ¿Aquí lo han recuperado o no lo han recuperado? Recuperan a los compañeros que iban con él. Entonces, al principio... sí, quiero decir que... Desmond salió a comprar tabaco. Lo abandonan muy rápido. Ellos hacen la intro y enseguida te dejan con los personajes en sí, que ya de antemano dicen que no son personajes muy, muy pesados dentro de la historia de Abstergo, con lo cual de esa manera liberan que tengan que estar cada dos por tres explicándote quiénes son y por qué son. Los hermanos se encuentran que son hijos de un asesino que ya ha fallecido. Y en una pequeña revuelta, pues encuentran la pista de que los templarios siguen algo. Entonces viajan hasta Londres para buscar ese artefacto o el... ¿Cómo era? El fruto del Edén. ¿Qué le den? Lo que hace cada personaje, que aquí sí que lo hacen diferente, es que el personaje femenino... perdón. El personaje femenino... sí que está muy metida dentro de la historia y lo que quiere es encontrar el fruto del Edén, y el segundo personaje, el personaje masculino, lo que hace es él lo que sí que quiere es liberar Londres de la banda que lo domina. Cuando empiezas, el mapa está en rojo y a partir de ahí lo que tienes que hacer es ir liberando Londres de esa banda y ir metiendo a Londres a tu banda, que son los Rooks, los verdes. Dime, Pepe. No, como lo de Grand Theft Auto San Andreas, que ibas liberando los barrios. Sí, algo así. Lo que hacen es eso. Soy el único que ha apreciado que cuando ha dicho se dan cuenta que son hijos de un famoso asesino de aquella época, ha soltado uno de los spoilers más gordos de la historia. No. O no es lo que yo pienso. No tiene nada que ver. No es lo que yo pienso. No tiene nada que ver. Jack el Destripador. Correcto. No tiene nada que ver. De hecho, habían rumores y aquí no se deja ver. Digo, nada, no, de, digo, porque no, quiero decir que llega a ser ya que el destripador. Habían rumores iniciales donde podía ser y tal. No, aquí se han basado exactamente en la guerra de bandas. Aquí recuperas una base. La base es un tren que se mueve por todo Londres, dando vueltas. Tú puedes ir y el League of Legends. Y volver cada vez que quieras y recoger allí tu dinero y tus misiones secundarias de bandas. Y luego tienes un menú. Y vas en tren. Si quieres, sí, si no quieres... No, pero que me refiero, puedes ir en un vehículo ya por la ciudad. Sí, no, la ciudad te permite ir en carro siempre, o aquí siempre vas en carro, en carruaje, porque todo se mueve en carruaje. Que, por cierto, he descubierto, cosa que no lo sabía, que ya cuando iban en carruaje, iban por el lado izquierdo. Hombre, claro. Ya desde el principio, yo pensaba que era desde la invención del automóvil, la motor. No, las normas de tráfico se inventaron cuando empezó a haber tráfico. Ya, pero pensaba... Lo de conducir por la izquierda... Yo creo que era por el, bueno, recuerdo que era por lo del el carruaje de caballos, y que luego el coche se basó en eso porque la gente ya se había acostumbrado al lado izquierdo. Claro, porque había una serie de normas, o sea, no escritas, que era ir cada uno por la izquierda para no ir dándose hostias con los caballos, porque los caballos no tenían los frenos de los coches. Luego se implementa también un menú que tienes que ir evolucionando. Sí, evolucionando, que es la banda. Tu banda va a ir modificándose a medida que tú vayas encontrando recursos. Aquí sí que es verdad que te vuelven a los recursos de la piel, del metal, y de los químicos. Y no sé si hay un cuarto. No, creo que son estos tres. Comida y eso nada. No, no, tú tienes que ir buscando por la ciudad. Y cuando quieres mejorar tanto un arma tuya, o bien sea un arma, la tienes que utilizar dinero. Y si la quieres desbloquear, tienes que utilizar, por ejemplo, 100 de metal, tanto de cuero, más dinero. Y la desbloqueas y la adquieres tú. O sea, que la banda le pueden dar patatas y tú ahí todo chetado. Tú puedes ir chetadísimo y la banda ser uno matado. Dime, Pepe. Bueno, yo quería decir una cosa, como han dicho antes, ¿no? De Assassin's Star Wars, ¿no? Pues yo diría, ¿harán un Assassin's Creed Christian Lake? Así en plan bien estrecho, con unos leyes en porfis. Sí, sí. Madre mía, hijo mío. Me estáis dejando... Se oye fuerte. La música, digo. A mí me gusta que me... Ah, vale. Bueno, y que el tema de las bandas está distribuido en varios grupos. Uno que se dedica a una cosa, otro a otra. ¿Cómo va la cosa? ¿Pero para qué preguntas si tú has jugado? No, es para que el público lo sepa. Pero tú habla también. No, él ha visto un par de misiones. Un par de misiones. No, la banda... Tú inicialmente cuando ya haces que la banda... digamos, de una manera empiece a formar parte de tu grupo y conviertes los rooks, inicialmente tienes pues los más típicos, y a medida que tienes los típicos, lo que tienes que ir haciendo es pues parte bloqueando tiradores, rudos y jefes de banda, y eso lo haces desbloqueando las habilidades. Y el mapa queda dividido por los barrios de Londres, y cada barrio tendrás que desbloquearlo de diferentes formas. Unos tendrán tres o cuatro misiones dentro. Una es, normalmente tienes que ir a las fábricas de cada barrio donde trabajan o son explotados los niños, y tienes que liberar a esos niños, y ya liberas una parte de ese barrio. Luego buscas a perdón otra vez, al cabecilla de la zona, y lo neutralizas y se libera otra parte, y luego harás algún tipo de misión, depende del barrio donde estés, hasta que liberes el barrio por completo. Una vez liberado el barrio, no deja de tener miembros de la otra banda, que de hecho en ocasiones son hasta... No se unen a ti. No, bueno, algunos sí, pero algunos son un estorbo, porque a lo mejor vas por la calle y tú oyes que desde la otra esquina dices, te voy a partir la cara. Y mira, ahí está el tío ahí dándote por saco. Hombre, por lo menos te avisan, como los de Resident Evil. Sí, sí, exacto, por detrás de ti. Y eso, y vas desbloqueando la ciudad. Luego tiene su historia principal, como son los templarios que tienes que ir a buscar, y ir localizando el fruto del Edén. Aquí han implementado como novedad un gancho al estilo Batman, que aunque no acaba de funcionar bien del todo, no es que no acabe bien de funcionar del todo, no es como el de Batman. Que no lo han copiado bien. No, sí, falta pulido, pero no creo que sea porque realmente aquí el gancho está más implementado para que puedas escapar de un momento determinado donde te viene el tío, o bien porque a diferencia de otras ciudades, Londres tiene grandes avenidas. Y para pasar de un lado a otro, pues no tienes que buscar el típico cable o el típico... Aquí lanzas el gancho a un punto determinado y en tirolina lo cruzas. Sirve más bien para moverte rápido por la ciudad que para utilizarlo en plan defensa o combate, o para moverte muy rápido como te puedes mover en un Batman. Hombre, es que yo creo que está implementado para eso, más que nada para subir rápido a la zona. Sí, no, subir a una zona está más bien hecho para que cuando quieres liberar una zona donde tienes que localizar un cabecilla, lanzas el gancho, subes a la terraza, miras, te planificas lo que quieres hacer y a partir de ahí avanzas. De la otra manera tenías que subir trepando, aquí es mucho más rápido. Claro, y además eso es que le quita pesadez al juego en ese sentido. Sí, a la hora de hacer parkour... Claro, no tienes que ir escalando todo el rato y eso, tira el gancho, pum, y arriba. Y de edificio a edificio lo mismo, lanza... Por lo que comentáis, es totalmente distinto a todos los Assassin's Creed, ¿no? Porque la mayoría de Assassin's Creed eran edificio pegado a edificio, tal, para hacer parkour. No, la mayoría, ¿no? Todos. Todos. Este no. Dices que tiene avenidas grandes, que tienes que utilizar el gancho para pasar de un lado a otro, eso lo entiendo. pero entonces hay menos parkour en ese sentido. Es más, hombre, tú sandbox te, que... Ten en cuenta que tienes tienes manzanas completas, de como una manzana de un edificio, donde y manzanas sí, mordidas que son ape. Exacto, aquí sí que puedes hacer el parkour que quieras. Y de hecho el parkour te sirve para escapar de una... En los tejados más bien, ¿no? Sí, o para subir un edificio y escapar de... O bien para planificarte un ataque o para huir de un ataque. Sí, pero no está diseñado para que estés todo el rato haciendo el parkour. De hecho, aquí uno de los grandes descubrimientos es el río. Aquí... ¿Cómo se llama el río? Espérate que se me ha ido de la cabeza. El Támesis. ¿Y es navegable? Sí, de hecho... ¿Y hay peleas de barcos? Sí, no. Tú no... ¿Qué faltaba? Tú no puedes utilizar un vehículo en el río. De hecho, en el río casi todo lo que hay son remolcadores que llevan el carbón o la madera, el barco con su remolque. ¿Puedes nadar? Sí. ¿Y los enemigos? Pues creo que no. Se ahogan. ¿Todavía? No saben porque tú vienes del futuro. Después de 10 juegos todavía no han aprendido a nadar los enemigos. De hecho, no. De hecho, creo que si los tiras se mueren. Serán descendientes de Tommy Vercetti, del GTA. Pero la cuestión es que los malos pudieran nadar es algo un poco estúpido de más. ¿Sabes? ¿Para qué van a nadar? ¿Sabes? Para que te persigan, hombre. Para que te persigan y te ahoguen ahí, en plan. Una buena pelea en el agua siempre es buena. Y eso nos lo ha enseñado GTA. Una buena pelea en el agua, eso es la leche. Implementar eso, una pelea en el agua, creo que no tiene futuro. Pero yo, fíjate, también he tenido la posibilidad de probarlo, más de ver cómo alguien jugaba y demás. Y tengo que decir que sí que es verdad que veía cosas que me gustaban mucho, o sea, los gráficos, o sea, me gustaron, me gustó mucho la ambientación, que creo que es algo que la saga Assassin's Creed trabaja muy bien. Me gustó la historia, me gustó lo de los personajes, pero es que me da la sensación que intentan vender siempre lo mismo. Y es lo que me está pasando a mí con la saga Assassin's Creed. Cada vez que juego a un juego de Assassin's Creed, veo algo parecido, pero cambiándolo. Por ejemplo, ya era el cono de este, del Assassin's Creed 3, tenía la posibilidad de poder ir por el bosque y cosas así, que bueno, que era algo divertido, pero realmente al final era súper cansino. Porque divertido no era. ¿Quién iba ahí por ahí por los bosques? En el 4, tres cuartos de lo mismo. O sea, si ahora, no, pero no sé, intentan poner... A mi entender, y no trato de defenderlo, porque yo sí que digo que tiene muchos fallos, creo que en este se alejan muy mucho de todas esas cosas. Pero vuelve un poco sí, no, pero mantiene la esencia de lo que es un assassin. Quiero decir, aquí la habilidad es matar con el sigilo. Le estás dando la razón, que es lo mismo y ya está. Sí, pero lo dije el otro día en un foro y casi me acribillan, que es lo mismo un Grand Theft Auto. Los foros los caga el diablo. No, Grand Theft Auto es lo mismo un Grand Theft Auto. No. La cuestión... La continuidad de la base, para mí, ha de ser la misma. No sigas por ahí. Si tú a Assassin's Creed le quitas eso que estáis criticando, deja de ser lo que es Assassin's Creed. Sí, a ver, yo ahí te entonces, puedo... Yo creo que aquí sí mantienen la base principal de Assassin's Creed. Quiero decir, asesinos donde matan y hacen parkour de la misma manera que lo han hecho en todos, pero todo lo demás medianamente se modifica. Si dejas la base, sigue siendo Assassin's Creed. Si quitas la base, deja de ser Assassin's Creed. Si la metes, es un juego de mierda. Y te diré por qué, y te voy a decir por qué. Porque estás queriendo pretender ser algo que no eres. O sea, diciendo, dejando la base es un Assassin's Creed porque, imagínate, GTA... Lo digo porque aquí tratan de volver a los principios. Y se nota. Pero se nota. Con lo que me has dicho, he pensado que han cortado con los principios. O sea, con las calles grandes, que tienes que ir a todos lados con el coche y qué tal, eso no es Assassin's Creed ni de coña. A ver. Y si encima me dices que pueden hacer algo de parkour en papeleras y tal, pues te digo, tío, ¿esto qué mierda Assassin's Creed es? La cuestión, vamos a ver, también es verdad que el momento histórico donde se pone incluso la ciudad es lo mismo. O sea, en el Assassin's Creed 3, el parkour era algo, estaba más con el caballo que otra cosa. También nos tenemos que basar en el momento histórico de la saga. Es normal que este juego, pues está una ciudad pues que tiene unas características y obviamente se va a guiar, pero más. Si, si no se puede, no se puede, pero no metas excusas para que siga siendo lo clásico, la base. La cuestión de este juego. Porque al final tienes un juego que no es, que le metes excusas en plan, tienes que pasar estas papeleras. Y tú dices, ¿para qué voy a saltar papeleras? El parkour sigue siendo el mismo. Sí, es el mismo. El mismo, el mismo, vale, el mismo, el mismo. Cambia el entorno y el mapa. Exacto. Y claro, los escenarios. Y, pero y, si, y lo si, que hace, si cambias, pero el escenario y no, no es como, como no, es, escúchame, esos edificios. El parkour es el mismo, el escenario es diferente, acomodo al personaje a un escenario diferente. Pero el parkour sigue siendo el mismo. Le ayudo a que, siendo diferente, pueda tener la habilidad de tener un gancho. El resto es el mismo. Con eso quitas todo el encanto a lo que es la, el, lo clásico. No, no, porque en, ocasión, en ocasiones, en algunos Assassins, cuando tú ibas por el tejado tenías que buscar la típica cuerda que unía una calle con otra para poder cruzar. Ahí está. Porque no podías dar saltos de golpe de una manzana a otra. Introdujeron un cambio en el Revelations, que poca gente jugó, que eran la hoja oculta, le salía un ganchito y había cuerdas. Correcto. Y tú te deslizabas por esas cuerdas para agilizar un poco el parkour. Grindaba. ¿Eh? Grindaba. Grindar. Grindar, vale. Pues se ve que no, para la gente no tuvo éxito, o para los desarrolladores no tuvo éxito y no lo han vuelto a incorporar en. Y lo demás en, sí. En otro. Eso no ha tenido éxito, lo demás sí. Pero ya fue un cambio, que una novedad que introdujeron. El gancho lo mismo. O sea, en vez de ponerte ya la cuerda tirada y tú te enganchas con el gancho, tiras el gancho, claro, y te tiras por la cuerda. Es que tú veías. Es lo mismo. Tú veías Constantinopla llena de cuerdas. Escúchame, por los tejados. Te pongo un ejemplo. Eso no tiene. Eso es lo que te iba a decir. Estoy hablando, leche. Perdón. Pegaros por mí. Te veías Constantinopla llena de cuerdas de un tejado a otro y no le veías mucho sentido. Yo creo que es por eso. Entonces no van a poner Londres toda llena de cuerdas por ahí. Es más lógico tirar tú el gancho y subirte tipo no, Batman. A lo que te iba a decir, que es lo que tú estabas diciendo, creo que en el Black Flag hay mogollón de las típicas, esto que le pegas con el pie, sí, y te subes con una palanca. No vas a llenar los edificios de grúas donde le pegas una pata y subes. Eso, en esa época había ya electricidad. Algo había. Algo. Pues sabéis que no habían cables subterráneos, que estaban todos los cables colgados de edificios. Pero esos cables eran. Pero no era. Ya contado, había pero cuatro. Creo que es verosímil, más pero, que en Constantinopla, tener ahí cables que no. Pero es que sí, el gancho. Pero no es que el gancho con un gancho metálico por cables electrificados. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Con los huevos que tiene un asesino. El gancho no funciona tan mal. Con la lengua, con los cables. Para moverse entre edificios. Juan lo ha visto. No funciona tan mal. 5 minutos, señores. Bueno, dejarme 5 minutos que quiero hacer mi esto de la. Pues yo tengo aquí preguntas para. La cuestión. Que yo cuando vi el juego y lo implementé, o sea, bueno, y lo implementé, ¿no? O sea, es que está, lo vi. Está claro, están muchas cosas implementadas. Pero es que ya. ¡Rafa lo hizo! Yo lo hice, bueno, no, pero implementé mi vida en el juego y lo probé y lo miré y demás. La cuestión, sí que es verdad que vuelven un poco a las raíces. A mí me dio el entender, a lo mejor, de los juegos que, como, por ejemplo, el Hermandad o el Assassin's Creed 2. Pero la cuestión, que esta saga, yo creo que el problema que tiene es que querer sacar un juego cada año, sí, es lo que la está matando, sí. Y es que eso es lo que está haciendo y que esta saga, la cuestión es que la gente está ya cansada porque, sí, por ejemplo, el problema es que ya estamos cansados de 200 Assassin's en 200 sitios distintos y demás, que las mecánicas son muy distintas porque solamente te deja un año, o sea, descansar. Te pasas el juego, ala, ya está, y luego te esperas al año siguiente o incluso ni eso. No, o sea, del Unity. Anunciaron Unity salió a la venta y como no tenía muchas ventas, cogió Ubisoft y dijo, no, tenemos este. Claro, entonces la cuestión es y el cloning en medio. Que no dejas, ¿qué es eso? Que la gente disfrute. Es su gran lacra. Y entonces el problema es eso, quieren sacar dinero, por ejemplo, el Zelda es un juego que tiene una mecánica muy similar siempre, ¿sabes? Pero la cuestión es que como esos juegos tardan en sacarlos, cuando sacas un juego, dices, ¡buah, perfecto! Bueno, pero estás comparando la velocidad con el tocino, o sea, la estás confundiendo. No, pero la gran, cuestión gran, es gran esa. A ver, Rafa tiene razón y yo voy más allá. Si haces juegos a los que tienes que dedicar tanto tiempo con tantos coleccionables, como los Assassin's, que hay muchos coleccionables que es de echarle horas, no satures tanto, porque tú te puedes pasar la historia a lo mejor en 14 horas, ¿no? Por decirte algo. La historia principal, unas 14 horas sí, más supongo o menos. Que sí. Con 14 horas, tú en un mes te lo has pasado. Y ya está. Pero claro, te meten coleccionables, si te meten secundarias, si no. Te meten cosas. Tú, lo habéis escuchado con, todo. Con 14 horas, un mes. Una persona normal, 2 días. Qué cabrones que soy. Pues eso, te meten coleccionables, te meten secundarias que hacen que estés más tiempo con él. Entonces casi que empalmas uno con otro. No, o sea, el público objetivo de esos juegos, a ver si es que es el mismo público que los... Que hagan su propia que los Call of Duty. Para que tengas una idea, los no los sé, Call of Duty ahora a día de hoy lo están sacando cada 8 meses, no cada año. El 3, ¿eh? El 3 no me lo llegué a terminar y fui a Piñona por la historia. Y llegó un momento en que dije, che, a Frimo, no me lo termino. Hiciste bien. Black Flag me lo pasé y le dediqué bastante, aunque no me lo hice todo. Llevo 20 horas en el Black Flag y voy por el 43%. El Unity, fui a Piñón, me lo pasé y lo vendí. Y en este le habré metido 20 horas aproximadamente y llevo el 30% de Londres. El 30% de Londres liberado. Quiero decir, yo sé cuando para mí un juego es bueno, cuando me paso mucho tiempo haciendo secundarias, claro, y no me aburren. Eso y a pesar es. De que aquí las secundarias pueden llegar a ser un poco repetitivas, el juego es te lo permite. Te lo permite, por lo menos para mí, ¿eh? Ya te digo que yo, al igual que vosotros, pienso que no puede, nos han saturado. Y os voy a contar una máxima. Muchos de vosotros, no sé si lo sabréis, pero para que entienda un poco el público lo que ha pasado con este Assassin, yo supe que sacaban este el día que recibí un mensaje en el móvil y te ponía: Game te informa que puedes recoger tu Assassin's Creed. Y dije, ah, ¿era hoy? Como diciendo, ya ni me acordaba. No tenías el hype ahí. Exacto. Sí que es verdad que era un juego que me quería comprar de salida porque el Londres me gustaba, Assassin me gusta, y le tenía un... Por el rollo de Syndicate, le tenía esperanza a que fuera un poco la hermandad, que es un poco de los que más me ha gustado. Y es verdad que no ha llegado a donde yo esperaba, pero casi. Cuatro preguntas rápidas. ¿Puedo? Vale. ¿Las peleas cómo son? ¿Iguales o han mejorado? La inteligencia artificial mediocre. Vale. ¿La historia va mejor? ¿Va mejor que en Black Flag, por ejemplo, o que en Unity? Que en Black Flag, seguro. Que, no. Me iba a decir la mano en el fuego. Mucho mejor que Unity. Yo creo que va un poco más por... Sí, por vuelven, intentan volver a la historia de Ezio. Pero los personajes... No tienen ese carisma. Ni los protagonistas ni los enemigos, ¿no? No, porque los enemigos aún no los he desvelado del todo. Los personajes, quizá el personaje femenino tiene más... Pero te engancha, o sea, la historia te engancha... Más o carisma... ¿Te interesa? Por ponerte un ejemplo, estoy jugando al Black Flag, me he ido a la... Después de hacer secundaria, me he ido a la principal, de repente tengo que recoger unas medicinas, Barba Negra quiere unas medicinas y no sé por qué, tío. Y no sé es, por qué. Eso, es que eso es lo que te iba a decir. Tiene el culo cocido. Porque está malito. Y no sé por qué. No, y digo, bueno, pues vamos a por medicina. No, lo que te iba a decir es eso, que realmente de la historia principal, yo creo que voy por la misión 4. O sea, me he dedicado más a... Por ejemplo, anoche me puse a jugar y me dio por abrir todas las atalayas. Bien, y me puse bien. Una detrás de otra, y abrí las atalayas. Y entre atalaya y atalaya, pues si había encontraba alguna base de asesinos, pues me metía por en medio y si veía que era viable. O sea, que de horas va bien. Sí. Te puede dar, tiene muchas secundarias y muchos coleccionables también. Sí. ¿No? Sí, porque además aquí lo bueno que tiene es que los robos de carros y los robos de trenes que te dan material y mejoras son, ¿cómo decirte? Es respawn. vale. Es respawn. Entonces, a lo mejor robas un carro y vas para un camino y te encuentras con tu carro y dices, pues bueno, me hace falta para mejorarme a lo mejor el arma, pues lo robo y me lo llevo. Dos últimas preguntas. ¿El mapa? ¿El tamaño del mapa? Yo creo que es más grande que el Unity. Vale. Hombre, todo Londres. Todo Londres, ya, pero... De hecho, ayer fui a abrir una de las atalayas y me encontré con el palacio... Con el palacio real. De Buckingham. Con el que... Sí, con el que está en... Está a la orilla de él... Sí, no, pero ¿cómo se llama? Al lado del B está en un Bang. No, está al lado de un parque que se llama Yellowstone. No. Ostras. Escúchame, Piccadilly Circus. ¿Está la reina joven? Piccadilly Circus, ¿o no? Sabéis que soy malo para Piccadilly Circus. A la memoria, no. Y la última pregunta, doblaje, ¿qué tal? Sonido. A mí me ha gustado mucho. El doblaje no está mal. Pero sí que pasa una cosa que no sé si lo han hecho cosa hecha o por qué lo han hecho. Me gustaría que me lo explicaran. que es que vas por la calle y mucha gente te habla en traducido y otra gente no. Hay muchos extranjeros. Habría latinos, ¿no? No, hay gente hablando en inglés. Guacho, claro. Sí, tú pasas. Pero eso en el Black Flag ya lo hacen. Y otro te dice, ¿qué pasa? Y tú dices, En el Black Flag ya te pasa que vas a una tienda y te habla en inglés el tío. Y tú dices, ¿por qué esto no me lo doblan? No lo sé, en ese aspecto. Porque se les ha pasado. Sí, que deja muchas cosas. Sin embargo, en música y en ambientación es brutal, por lo que decías del 2. Que vuelve a esa esencia. Sí, yo subí a un tejado y me encontré con un momento de ópera. De ópera, de una mujer cantando ópera con una música brutal, y seguí avanzando y se cortó. Y entonces dije, ostras, no sé por qué se ha cortado, no sé si porque. Porque te has alejado de ella. No, pensé, digo, voy a volver atrás a ver si era porque hay una ópera. Y sabía que era muda ya. Y no conseguí volver a encontrar ese momento épico. Era un momento épico. ¿Y si hiciste gameplay y lo subiste al canal de Game Elch? Pues lo tengo grabado. Bien, solo pagaron 2 minutos de la cantante. Sí, Lo tengo grabado. Pues mira, no lo había pensado, lo subiré. Si no, yo conozco un par de sopranos que te hacen un trabajito. La música era. Los sopranos. Pero sí que es verdad que por lo que yo he podido ver, la ambientación de Londres está bastante lograda, tiene muchos detalles. Gráficamente está muy bien. La lluvia está muy bien y la niebla también. Y la niebla hay veces que aparece más, aparece menos. Y la lluvia igual. Hay veces que solo hay una llovizna y hay sol. Y hay momentos en que está cayendo una tormenta increíble y está todo nublado. Que luego, en ese tipo de juegos, luego vendrá gente, porque yo conozco mucha gente, por ejemplo, en el The Order, hay gente que lo ha llegado a jugar y me dice, es que se ve poco soleado. Y digo, desgraciado, es Londres, qué pena. Hay poca luz. ¿A la playa? Hay poca luz. Y siempre juegas dentro de un edificio, ¿verdad? Y hasta aquí nuestro análisis de Assassin's Creed Syndicate. Estás escuchando Game Edge FM. Señores, nos despedimos muy rápidamente. Adiós, Chupacharcos. Adiós, amigos. Despedido, Rode. Buenas noches. Chao, Rafa. Adeu. Nos vemos, Doom Pepe. Larga vida de prosperidad. Adeu, Cachito. Adiós, mi amigo. Hasta la vista, baby. Muy, hasta la vista. Y decir que no hemos podido decir nada de los comentarios que nos han puesto por nada, ¿para qué? O sea, por nada. El WhatsApp. Luego lo grabáis y claro, no, porque no hacéis más que cascar. Lo sentimos. Lo sentimos es mucho, que, chicos. Es que. La semana que viene, juegos que nos hacen sentir el puto amo. Aquí se despide Bernie, el murciélago del Palmeral. ¡Ah! Bueno, y este ha sido el temazo de la semana. Y no es que el DJ se haya pirado, y por eso haya habido un silencio, no, no es por eso. Estamos aquí socavando sí. La... socavando la moral. Sí, propone ese juego que tenías pensado... Sí, bueno, luego lo digo. Pues eso, que volvemos a hacer cambio de presentador y tal. Bueno, y ahora volvemos a empezar en el programa... Berry, puedes hablar cuando... Buenas noches, yo soy Cachito y vosotros no. A liarla. A la vista salta. Venga, vamos allá.